digo en mi pensamiento, mira, soy hombre. Yo no pago con traición. A donde sea ya, los juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma. Te entrego mi corazón, a donde sea ya. Los juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría mi sufrimiento.